desde Villa Elisa, Paraguay. Enganchando para vos. Josi el DJ. Josi el DJ. Josi el DJ. No estés aquí, cuando estés lejos de mí, te darás cuenta que no puedes continuar. Cuando estés con otro hombre, sé que te saldrá mi nombre, porque no podrás vivir sin mí. Soñar con tu carita, oh. José el DJ. Para todas las fans, con amor. Lo que siento por vos. Déjame contarte todo lo que siento por vos. Cosas bonitas te quiero contar. Besos y caricias nunca te faltarán. Me gusta tu figura y tu forma de ser. Tu cuerpo me seduce, te quiero tener. No. Me gusta tu figura y tu forma de ser. Tu cuerpo me seduce, te quiero tener. Thank you. subí el volumen de tu radio. Empieza a tocar el DJ Alto Remix en Paraguay. José DJ.

Sudáfrica. Zona 10. Mucho remix en Paraguay. José DJ. ¿A dónde voy? vos me enamoré, yo me enamoré aquella vez con una mirada. Desde Villa Elisa, Paraguay, enganchando para vos, José el DJ. En el mar me cautivó tu mirada especial, ay, esa mirada que me hace suspirar. Me enamoré y ahora quiero pasar toda la mañana viéndote despertar. Me enamoré tu mirada que me hiciste iluminada como en la luna en el mar. Quisiera estar contigo, poder amarte a cada instante, tenerte junto a mí, escuchar lo que digo. Quiero contarte que eres importante solo para mí, para mí. We'll be right back.

con la mano en el aire. Vamos que esta noche plata faces lo cumplieron. Vamos con la mano en el aire. Vamos que esta noche plata chechas. Vamos que esta noche plata la cu. El DJ le manda cumbia y empieza la locura. En el medio del baile la turra más verduga. Muévelo, muévelo, turra. Toda la noche mueve la cintura. Lo cumplieron y vamos a sentir. Alce la mano, juntamos todo presente. Lo cumbieron, vamos con la mano en el aire. Vamos que esta noche explota tropi. Lo cumbieron, vamos con la mano en el aire. Vamos que esta noche explota coño. Vamos que esta noche explota coco. Sabes bien que no podrás besarlo igual que a mí. sabes bien que no podrás besarlo igual que a mí. Cuéntale, hey, yeah, que en mi cama yo te hice mujer, te fui yo. Cuando yo te conocí, yo era para ti, tú eras para mí. Tú me besabas, me acariciabas, me decías al oído que me amabas. Sin saber cómo yo te voy a olvidar, de mi mente yo no te puedo sacar. Tú fuiste una cosa bella para mí, pero mi problema no estuviste ahí. No, no, mi amor, cuando más te necesité, te fuiste de mi lado, te busqué, no te encontré. Tú que eras todo para mí, yo que hacía todo para agradar a ti. Negra linda de verdad, lo lamento mami, pero ya no aguanto más. Sé que tardé mucho para pensar lo que yo siento, pero mami, eso era algo que me quemaba por dentro. Se te nota en la cara que tú me quieres conocer, que tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti. Se te nota en la cara que tú me quieres conocer, que tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti. Más que un sentimiento, máximo comieros. ¡Shuli! Feliz, ese es mi objetivo. Ya no ves más allá.